Hola, me llamo Lorena Noceda y bueno, quería contar cuando tuve a mi primer bebé, que lo tuve en el hospital Salva. Rompí bolsa a las 6 de la mañana y me tuvieron todo el día en una cama, venían una vez cada tanto. Y a las 11 de la noche yo ya no aguantaba más. Le digo, mira que ya está. Y la doctora venía, me revisaba y me decía que no estaba. Y bueno, y me decía que no haga fuerza, que me iba a desgarrar, y después vino el obstetra más grande y le dijo, mami, esto ya está, la estás haciendo sufrir, pobre mujer, este nene ya está. Y después me enteró que era el primer parto que tenía. Terminé de tener a Nico después de que me hicieron sufrir como una chancha. No andaban los ascensores, entonces el enfermero cuando me tuvo que bajar, agarró el bebé, él, me dijo, gordita, ¿podés ir caminando? Y yo, como una boba, como no sabía, le digo, sí, me siento re bien. Y bajé caminando. Al otro día, cuando me levantaron para ir a bañar, porque te levantaban para ir a bañar, me desmayé.